Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Muy buenos días, estimado auditorio. Como siempre, nos da mucho gusto estar con ustedes en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería, del cual somos parte de este equipo tan importante que es el extensionismo, la vinculación sana. Radio es vinculación sana. Es María vinculación. González, buenos días. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Es vinculación masiva. Vinculación masiva, así es. Porque necesitamos dar a conocer lo que hacemos en la universidad, ¿verdad, René Flores, mi amigo? Así conductor. Es, muy buenos días y un gusto como todos los miércoles. Llegaste de buen humor ahora, René. Así es, como siempre. Como siempre, ¿verdad? Es que hablar de la ciencia, hablar de lo que hace nuestra universidad, nos pone de buen humor a todos. A todos. ¿Verdad? Porque nosotros promovemos, damos a conocer lo más trascendente que hace nuestra universidad y que ha hecho por cerca de 70 años, Sandra. Sí. De su fundación, generando conocimiento, generando recursos humanos calificados. Todo el bagaje de conocimientos que se tienen en la universidad. Innovando, vinculándose con los sectores productivos, con el sector educativo, con la sociedad. Transformando y transformándose. Oye, es buena frase esa, me gusta para... ¿Por qué no la propones como slogan? Nunca la había escuchado yo. Así, ¿no? Porque está ahorita el concurso del cartel, ¿no? Del logo del aniversario de la universidad. Ay, ahora es en octubre. Transformando y transformándose. ¿Qué tal? Bueno, así es nuestra Universidad de Sonora, la máxima casa de estudios, señores, de Sonora y de las más importantes a nivel nacional. Por eso nos da mucho gusto. Y bueno, miren, en esta ocasión su programa de Radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, como siempre, les trae algunas notas interesantes. ¿Sabe usted que las próximas plantas nucleares se construirán en la Luna y Marte? ¡Wow! Economía verde podría aportar enormes beneficios al sector hídrico. Algunos eventos interesantes, su convocatoria de Epistemos, entre otros. Una notita fugaz. Una nota fugaz que tiene que ver con quién, Cassandra. Tiene que ver con lo que es ingeniería de alimentos. Tecnología e ingeniería de alimentos. Sí, bueno, lo que pasa es que si no metemos esas notas, la maestra Sandra se enoja. Sí, porque ya mejor es mejor para hablar de ahí. Es mejor, ¿verdad? Y en la sección de la entrevista, pues el platillo fuerte de nuestro programa de radio, tenemos al maestro en ciencias Gustavo Jesús Ochoa Huerta, del departamento Osuna, del departamento de ingeniería industrial, y nos va a platicar sobre la aplicación de la robótica en seguimiento solar utilizando control inteligente. Esas son nuestras notas que tenemos en este programa. Así es de que empezamos en un segundo. Muy bien, pues es muy importante. Fíjense los aspectos de las nuevas tecnologías para producir energía. El enorme programa que se tiene para explorar otros planetas como Marte, como viajes a la Luna y demás. Y un gran problema, pues, es la energía. Sin energía no pasa nada. No. La energía mueve al mundo, Sandra. Mueve todo. Así es. Y por eso, las próximas plantas nucleares se construirán en la Luna y Marte. La sociedad actual cada vez requiere más energía y la energía nuclear es una gran fuente para suplir esa demanda. Aunque los problemas están claros, dado que cualquier problema en una planta nuclear puede conllevar un gran desastre para la humanidad y para el planeta. Sin embargo, si están ubicadas en el espacio, parece que las preocupaciones no serían tan grandes. La idea es construir plantas nucleares en planetas cercanos a la Tierra y que sean operadas por humanos o robots. James E. Verner, del Departamento de Energía de Estados Unidos, es jefe de este proyecto, el cual se fue presentado en la reunión nacional de la American Chemical Society en su edición 242. Muy bien. Werner dijo que la tecnología de fisión espacial sería muy diferente a como la conocemos hasta ahora aquí en la Tierra, dado que se necesitan de enormes extensiones de terreno con grandes torres de refrigeración y otras estructuras de gran tamaño. Sin embargo, en el espacio, el tamaño de un reactor de fisión podría tener unas dimensiones de 2.5 metros de alto por unos 5 metros de ancho y no serían necesarias las torres de refrigeración. La mayor diferencia entre reactores de energía solar y nuclear es que los reactores nucleares pueden generar energía en cualquier entorno. La tecnología de fisión nuclear no depende de la luz solar, por lo que es capaz de producir grandes cantidades de energía de forma constante durante todo el día, como en la noche. Como en la noche. Durante todo el día y en la noche. El proyecto es una colaboración entre el Departamento de Energía y la NASA y esperan poder validar esta tecnología en el año 2012. De acuerdo a esto, esto podría ser una de las opciones más asequibles y versátiles de ofrecer suministro energético a largo plazo en los programas de exploración espacial. Así es, bueno, la industria nuclear tiene sus beneficios, ¿no? Desgraciadamente ha tenido algunos problemas, sobre todo en el último en Japón con el tsunami. Con el tsunami. Esta enorme marea producida por un terremoto. Y bueno, las alternativas energéticas están a la vuelta. Otra nota interesante que les traemos del mundo de los internautas, lo que anda por allá en el ciberespacio. La economía verde podría aportar enormes beneficios al sector hídrico. En el informe de la Organización de las Naciones Unidas sobre economía verde, describe estrategias de inversión con vistas a reducir la escasez de agua. La falta de inversión en servicios hídricos, así como la extracción, el tratamiento y el reciclaje, son ineficientes en este tipo de recursos y por lo cual se está agravando la demanda mundial de agua, lo cual llevaría a sobrepasar el nivel de abastecimiento en un plazo no mayor de 20 años. Según un estudio de la Organización de las Naciones Unidas, si no se consigue promover un uso más eficiente del agua, se espera que para el año 2030 la demanda de agua supere a una oferta en 40%. En el informe sobre economía verde, publicado durante el Congreso de la Semana Mundial del Agua en Estocolmo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente señaló que la inversión en servicios de saneamiento y de agua potable, el fortalecimiento de los sistemas locales de abastecimiento hídrico, la conservación de ecosistemas son decisivos en el suministro del agua. De no llevarse a cabo esta inversión y no producirse dicha reforma política, estas crisis en aprovisionamiento hídrico se convertirían en una práctica generalizada, aseguró el catedrático Mike Young de la Universidad de Adelaida, autor principal del capítulo dedicado en el agua en el informe sobre la economía verde. Con una inversión anual de 198 mil millones de dólares o lo que corresponde al 0.16% del PIB mundial, PIB, Producto Interno Bruto, para el año 2030 el uso del agua podría ser más eficiente y favorecer una producción agrícola, bioenergética e industrial, no solo mayor, sino también más sostenible. El informe pone de relieve varios estudios de casos donde la inversión verde destinada al agua está generando frutos, tanto en el ámbito económico como en el medioambiental. Así es, pues son notas que son muy relevantes y que quisimos traer este tema porque siempre debe ser una preocupación de la humanidad el cuidado, el uso racional del agua, el recurso más importante para la vida. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que tenemos la solución, los seres humanos, ¿verdad? En forma organizada, las universidades, las políticas públicas, el gobierno, empresarios, de hacer toda una cruzada para hacer un uso sustentable, racional, del recurso más importante para la vida. Y estamos consiguiendo también ya la tecnología, cada vez más refinada para utilizar mejor todos los recursos y el agua. Fíjate que la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, el que hace CONACYT cada año, va a ser en la Ciudad de México. Y yo les propuse, me invitaron, lo cual le agradezco mucho, a que diera como jurado y que diera unas conferencias, voy a dar dos. Y les propuse una sobre ciencia y tecnología y sociedad, y el otro una educación y cultura sobre el agua. Sobre el agua, maestro. Si traes una propuesta concreta, es sobre el agua. Esta preocupación, ¿no?, de que siempre estemos encima de estos temas tan importantes, el agua. Y tenemos otra nota también, Sandra, muy breve. Que sí, es muy área. Breve, es comentario básicamente en cuanto a que ahorita el ser humano se preocupa día a día por mantenerse saludable, alimentarse sano y cómo no aumentar de peso. Entonces, si usted está con la idea de adelgazar, no tiene que dejar de comer, sino simplemente comer pistachos. Los pistachos está considerado como una fruta natural, la ventaja de que es rica en antioxidantes. Los antioxidantes, la función de ellos es evitar que se formen radicales libres, el oxígeno, que está asociado con el envejecimiento de las células y por ende del cuerpo humano. Se comentó que tiene un, el consumo de pistachos tiene un efecto psicológico porque tiene una cáscara que es dura. Entonces hay que quitar la cáscara para consumirlos. Uh-huh. Eso provoca que empecemos a consumirlos de manera más lenta y al mismo tiempo, inconscientemente, nos da la satisfacción de que estamos llenos. Lo cual, con respecto a si nos dan el pistacho sin cáscara, consumimos el 70% más que el que tiene cáscara para sentir la satisfacción. ¿Cómo la ven? Además que es exquisito, ¿verdad? Es exquisito. Es una semilla, ¿no? De pues un se árbol, considera, ¿verdad?, como fruta. Está, ajá, dentro de la categoría de frutas. ¿Ah, sí? Ajá, sí. ¿Y también en paletas se puede comer? ¿En qué? En paletas. ¿En paletas? Claro. Hay sí muchas, hay presentaciones. Hay nieve ya de pistacho. Nieve, hielitos. Hay de todo. Y sí, todo está muy bueno. A mí me gusta en lo personal mucho el pistacho, así que voy a empezar a comprar mucho. Y lo mejor es el pistacho en forma natural. De forma natural, pues miren, la verdad es que siempre es bueno saber, siempre la nota, que para tener una vida más digna, se puede decir. Sí, más saludable. Más saludable, ¿verdad? Más saludable, contribuir nosotros también, ¿no? A eso. Otra nota interesante, nada más recordarles que su revista Epistemus, Ciencia, Tecnología y Salud, tiene abierta su convocatoria. Estamos recibiendo ahorita artículos precisamente de Ciencia, Tecnología y Salud para el siguiente, para el número 11 de su revista Epistemus. Les decimos también que el número 10 está en su versión electrónica en la página web de la Universidad de Sonora. Por ahí pueden ver, o simplemente pongan en un buscador Epistemus, número 10, y ahí la van a encontrar. Muy interesante este esfuerzo que hace nuestra Universidad de Sonora. Y un evento muy rápido, que un curso que van a dar para capacitar, para observar, un curso taller trámites de reserva de derechos del ISSN para publicaciones periódicas que está organizando la Dirección de Vinculación y Difusión Cultural de la Universidad de Sonora. Este curso va a ser el día 8 de septiembre y inicia en ese tiempo, y bueno, es una magnífica oportunidad para los que editan revistas en la Universidad de Sonora que asistan a este curso muy importante para tramitar el ISSN. Y bueno, vamos a pasar a nuestra sección de la entrevista. Muy bien, como siempre nos da mucho gusto tener a nuestro invitado especial, en este caso el maestro en ciencias Gustavo Jesús Osuna Huerta. Ya ahora sí ya me tocó decir el nombre correctamente. Disculpas a nuestro invitado. Y vamos a hablar sobre, bueno, nuestro invitado tiene que ver con la robótica. Esta esta aplicación del conocimiento, esta tecnología que siempre nos sorprende, observamos en televisión, en concursos a nivel nacional e internacional, esos enormes concursos internacionales en la cual se aplica el conocimiento de la robótica, robots. Sí, ajá. En Japón, que son los pioneros seguramente en ese tipo de cuestiones. Bueno, nuestra Universidad de Sonora se impulsan también ese tipo de enseñanzas, de investigaciones. Y también hay concursos, ya me tocó ver a mí un concurso así aquí es, de robots. Si alguien sabe de esta cuestión, aplicación de la robótica en seguimiento solar, un aspecto muy específico utilizando control inteligente, pues es precisamente nuestro invitado Gerardo. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. Gustavo, ¿eh? Claro, bueno, hoy que la traigo sí, ya Gustavo. Con todo contigo. Usted te cambio el apellido y ahora te cambio el nombre. El nombre. Oh, cielos. Bueno, les queremos decir que nuestro invitado, pues, es ingeniero industrial egresado de la Universidad de Sonora. En la Universidad de Quino hizo su maestría en desarrollo organizacional. Ha participado en congresos nacionales e internacionales en mecánica y mecatrónica, en la Asociación Nacional de Mecatrónica, en el Congreso Mundial realizado en Londres, Inglaterra, en junio pasado. Va llegando ahorita de Inglaterra nuestro invitado. Ha publicado en revistas también los avances de la investigación. Y bueno, la verdad, además es miembro de un grupo que se llama La Tripa, y además es un excelente. Le mandamos un saludo a nuestros amigos que nos han de estar escuchando por ahí, y además es un virtuoso de la música, un apasionado de la música, lo cual habla muy bien de esta sensibilidad de nuestros investigadores en nuestra universidad. Sí, exactamente. Gustavo, pues bienvenido. Fíjate que desde un inicio me llamó mucho la atención del nombre de la entrevista, porque considero yo que es muy amplio. Entonces, en términos generales, podríamos decir todo lo que implica robótica en seguimiento solar utilizando control inteligente. ¿Qué significa eso? Ok, primeramente vamos a ver esto, ¿no? Para poder aprovechar lo que es la energía solar, pues utilizamos las celdas solares. Sí. Las celdas solares las podemos ver a lo largo de la ciudad, en varias ciudades, varios países, que solamente están colocadas de manera fija. Una celda solar se tiene que instalar con una cierta inclinación para poder tener sus HPS. ¿Qué significa HPS? Las horas pico de sol. Sí. Porque como ustedes van bien, como ustedes pueden ver, el sol no se mueve, la Tierra es la que se mueve. Sí. ¿No? Uh-huh. Vamos a hablar sobre la trayectoria aparente que sigue el sol. Entonces, ya hay unas tablas que uno puede encontrar al momento de instalar una celda solar para que tenga su mayor HPS durante el año, las horas pico de sol. Obviamente que cuando es invierno, que el sol sale más hacia el norte o más hacia el sur, que es en verano, no le llega la misma cantidad de energía solar a una celda, por lo cual no carga completamente las baterías. Entonces, por eso es que muchas veces no se opta por esa tecnología. España, lo que sacó España fue granjas de seguimiento solar. Sí. ¿Qué es lo que hacen estas granjas? Tienen vastos terrenos en los cuales tienen muchas celdas solares que tienen un sistema automatizado que va siguiendo la trayectoria aparente del sol durante uh-huh. el día. Igualmente como lo hace un girasol. Sí. Ustedes van a ver los girasoles, que es un sistema pues biológico, el cual pues para poder hacer su fotosíntesis, en vez de quedarse detenida solamente hacia arriba, sigue el sol durante el sí. día, poniéndose descanso en la tarde. Entonces, uh-huh. aplicando eso que nos está regalando la misma naturaleza, lo estamos aplicando en lo que sería seguimiento solar. Entonces, hay muchas tecnologías para seguimiento solar. Principalmente, España lo hace, las plantas que tienen en España lo hacen con GPS, sí. con sistemas de posicionamiento global. Tienen grandes granjas y demás, ¿no? Hay otros sistemas que también ya venden, que son pasivos, que se tiene que llegar a calentar un extremo de la celda solar para poder pasar el gas hacia el otro extremo y poder irlo girando. Pero solamente lo siguen en solamente una trayectoria. El método propuesto que presenté en el proyecto lo sigue con 2 grados de libertad. Sí. Lo sigue de este a oeste, igualmente de norte a sur, no teniendo que calibrar cada vez la celda solar. Lo mismo que hace un girasol. Sí. Sale uh-huh. el sol, la celda solar rápidamente se dirige, uh-huh. o sea, mediante sus sensores, a buscar el punto óptimo. ¿Okay? Ya que encuentra el punto óptico, se va siguiendo la trayectoria hasta llegar a la tarde. Llegando a la tarde, hay otro sensor, que en este caso es un pirómetro, que le dice al sistema, ¿sabes qué? Ya es de noche. Y hace lo mismo que hace el girasol. Si ustedes ven los girasoles de noche, se ponen en descanso. Sí. Pues lo mismo hace el sistema. Entra como una suspensión. Exactamente. Entonces ya deja de buscar el sol, pues porque le está diciendo, ya no hay sol, descansa. O sea, la naturaleza, realmente, yo no me he puesto a investigar cómo lo hace la naturaleza de manera biológica, ¿no? Biológica. Yo me metí por el lado de los sensores y otro... Ingeniería. Sí, de ingeniería, ¿no? Uh-huh. Que sería muy interesante ver esa parte, cómo funciona un girasol, ¿no? De manera biológica para poder seguir. Sí, porque pues lo tomaron como comparación. Ahí está la bioingeniería, precisamente eso es. ¿Y cómo es que todo esto se engloba en un proyecto que está impulsando la universidad? Es un proyecto multidisciplinario, tengo uh-huh. entendido, ¿verdad? Está la UNAM. UNAM, sí. La UNAM está participando. Entonces, ¿cómo surge este proyecto? ¿Cómo logran englobar todo? Ok, ahorita la Universidad de Sonora se está apoyando lo que es la energía termosolar. La energía termosolar es parecido y a la vez diferente de lo que se está haciendo con la planta de heliostatos. Sí. Los heliostatos lo que hacen la diferencia es que son espejos uh-huh. que dirigen la luz del sol a un solo punto. Entonces tenemos 100 espejos, 200 espejos dirigiendo la luz a un solo punto con control inteligente también, el cual le va diciendo las coordenadas e inclinaciones que tiene que seguir para que toda la luz del sol se concentre en un solo punto y poder calentar, en este caso sería agua con ciertas sales, ciertos químicos. Sí. Háblanos de escala, Gustavo, para nuestros radioescuchas, los espejos, ¿de qué tamaño? Bueno, hay muchos tipos de espejos, ¿no? Hay espejos de 6 por 6 metros, que serían 36 metros de espejo. Nosotros tuvimos la oportunidad, digamos, yo tuve la oportunidad, ¿no? El año pasado, el profesor Cabanillas invitó a lo que es la Academia de Mecatrónica sí. a hacer un proyecto de heliostato, un prototipo. Rápidamente pues nos organizamos, ¿no? Lo que fue la academia. Sí. Hicimos pues varios equipos de trabajo dentro, en el cual pues yo estuve trabajando con el profesor Héctor Mario Ponce de León, que fue encargado de lo que es diseño mecánico. Entre él, el maestro Herrera y el maestro Isidro Torres, y aquí su servidor, pues nos dimos a la tarea de hacer el prototipo, lo que fue el diseño y lo que fue el maquinado, maquinar las piezas. Sí. Las piezas, todo se fabricó dentro de la misma universidad, con maquinaria de la misma universidad. Eso habla de una de creatividad, de innovación. De... Claro que sí, o sea, tenemos el recurso humano, pues, o sea, digamos, en mi caso, yo soy profesor de robótica y soy profesor de máquinas y herramientas. Sí. Entonces, como profesor de máquinas y herramientas, demostrarle al alumno que se puede realizar un prototipo dentro de la universidad, con las herramientas que están dentro de la universidad, y pues lo único que se hizo fue comprar material, o sea, realmente agarramos el acero y lo transformamos en engranes, lo transformamos en tornillos sin fines, en todo. Lo único que compramos, aparte ya fabricado, fueron los motores y fue el espejo. Muy bien, aquí el ingenio está comprobadísimo, como dice usted, ingeniero, pero ahora, por otro lado, ¿qué opinas tú en el sentido de que para llegar a esa parte práctica tuvieron que partir de un diseño teórico? Exactamente. ¿Verdad? Entonces, es muy difícil llevar lo teórico a lo práctico. Pues, ¿cómo lo podríamos ver? Hay como una venda, yo creo que es eso. Es como una venda que tenemos mental, un paradigma a lo mejor. Sí. El paradigma de que soy ingeniero y no me debo ensuciar las manos. Entonces, ahí hay un paradigma muy... algo complejo, podríamos verlo, ¿no? Entonces, si eres, digamos, en este caso, profesor de máquinas y herramientas, no verlo solamente la parte teórica, que es muy importante, porque de la práctica nació la teoría, y la teoría es lo que sostiene la práctica. Exactamente. Entonces, es quitarse la venda y decir, vamos a hacerlo. Simplemente vamos a hacerlo, vamos a agarrar tiempo libre y vamos a hacer el prototipo. Tomarse, organizarse, la verdad, el día tiene 24 horas y pues hay mucho tiempo para organizarse. Entonces, hay que empezar a hacerlo, quitarse el freno de mano. Y empezar a hacerlo. Oye, maestro Gustavo Jesús Osuna Huerta, estamos platicando sobre un proyecto sobre la aplicación de la robótica en seguimiento solar utilizando el control inteligente. Vale la pena mencionar, este tema es relevante en el sentido de que es en la búsqueda de aprovechar una energía, la energía solar. Exacto. ¿Verdad? Utilizando grandes espejos que concentran la luz solar en un solo punto. Obviamente esto se eleva mucho la temperatura y ya de la parte que es la parte de la cuánta energía se crea y la otra área, es más para los químicos. O sea, ellos son los que tienen la información completa, ¿no? Para los ingenieros químicos. Para los ingenieros químicos. Y los físicos, los ingenieros, los licenciados en física, ¿no? Sí. Esa parte, pues, lo que hace es echar a andar una turbina. Según la información que yo tengo, puede generar muchos megawatts. O sea, igual como si estuviéramos calentando el agua con procedimientos fósiles, como lo hacemos en normalmente, ¿verdad? Con hidrocarburos. Entonces, calentar agua finalmente. Calentar agua, ¿verdad? Finalmente para echar a andar una turbina y generar electricidad. Yo realmente esos datos no los conozco desde el 100. Pero es un proyecto que tenemos en nuestra Universidad de Sonora, exactamente. El campo de heliostatos que está en la Escuela de Agricultura y que sigue ahorita el campo experimental. Sí, ahorita el del líder de la investigación esta es el profesor Cabanilla. Sí. Él es el líder, es la cabeza del proyecto. El proyecto. ¿No? ¿Hacia dónde vamos con este tipo de experiencias? ¿Cómo ves tú el futuro de continuar esas líneas de investigación estratégicas para la aplicación y el desarrollo del Estado finalmente? Pues ahorita, ¿cómo lo estoy viendo? Ahorita uno se puede dar cuenta, pues ahorita, en cuestión de mío, lo que estoy viendo yo, el seguimiento solar y lo que es energía solar por medio de celdas solares. Ok. Esta parte yo veo que cada vez está más al alcance del público en general, dado que nosotros para comprar una celda solar hace unos años teníamos que ir a un distribuidor autorizado, un distribuidor que se encargara. Sí. En cambio podemos ahorita ir a una tienda departamental, pues no puedo decir nombres, y ya te están vendiendo las celdas solares para que las pongas en tu casa. Así. Entonces yo veo en un futuro que después de esto, que las celdas solares ya estén instaladas en la casa, se va a ofrecer la tecnología para eficientar la celda solar, que en este caso serían los seguidores solares. Dado que según los documentos de investigación que se han estado checando, el seguir el sol, el poner un sistema de seguimiento solar, aumenta de un 60 a un 70% la eficiencia de la celda solar. Entonces, si cargábamos una batería en un día para tener energía para la noche, ahora podemos cargar una batería y el 70% de otra. Entonces tenemos más energía para la noche. Entonces, yo lo que estoy viendo es esto. Ahorita, como ya comenté, ya están vendiéndose celdas solares para casa habitación, para zonas rurales, en las tiendas departamentales. El siguiente paso va a ser el sistema de eficiencia. Entonces, yo creo que lo mejor sería ofrecer una tecnología barata. Y costeable. Uh-huh. Barata y costeable. En este caso, digamos, la que estoy yo proponiendo, ¿no? Que realmente a eso me fui. Como ya les comenté, ya hay sistemas de GPS, pero son caros. Ese es el problema. Sí. Oye, Gustavo, con ese tipo de iniciativas, nuestra universidad está aportando conocimiento nuevo y está haciendo prototipos que ya pueden aplicarse en la industria, pues. ¿Qué le dirías tú a los empresarios, a las políticas públicas? ¿Cómo ir de la mano en esto? Pues yo creo que lo mejor sería acercarse también aquí a la universidad. La universidad realmente, pues, se ve mucha inquietud en los chavos. Sí. La semana pasada recibí una llamada de una alumna mía que quería hacer un sistema automatizado para lo que es mezclado de ácidos, porque ya tuvieron problemas, se les cae el ácido, se tira en el piso. Entonces hay problemas, ácido clorhídrico, y me invitó a entrar al proyecto. ¿Se puede vincularse con...? Claro que se puede vincular. ¿Harías un llamado a los industriales? Haría un llamado a las pymes. Haría un llamado principalmente a las pymes. Pequeñas y medianas empresas. Exactamente. ¿Por qué? Porque el 96% de las empresas en México son pequeñas y medianas. Sí. Las cuales tenemos que meter tecnología que vamos a desarrollar aquí. Uh-huh. Que podemos desarrollar aquí mismo en el país. Y se puede. Lo cual nos va a hacer cambiar estas pymes en industrias más grandes. Sí. Estuviste en Londres hace... ¿Cómo fue tu experiencia así en un minuto? En un minuto, ya para terminar. Pues la verdad fue una experiencia muy satisfactoria. Presenté el proyecto de seguimiento solar mediante control difuso. Uh-huh. Me salieron dos invitaciones. Posiblemente entrando el año voy a Argelia a presentar y voy a Brasil. Wow. Me encontré a un catedrático de Brasil que se le hizo muy interesante la aportación. Y pues me extendió la invitación. Estas redes académicas importantes. Te felicitamos por importantes logros que tienes en tu vida profesional, por tejer las redes académicas, por interactuar con otros investigadores del mundo. Te agradecemos mucho tu presencia. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Gracias. ¿No? Desde luego está abierta la invitación. El maestro Gustavo Jesús Osuna Huerta estuvo con nosotros en su programa de Radio Ingenio. Nos vamos, Sandra. Nos retiramos. Hasta dentro de 8 días. René Flores. Nos vamos, excelente programa. Como siempre, los esperamos dentro de 8 días, su servidor Rafael Pacheco. Les agradezco su atención. Les agradecemos, como siempre, al operador técnico Noé Corrales, su apoyo. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.